Las personas que nos visitan por primera vez en esta noche, decirle al Señor y pedirles a Dios que los bendiga, que Dios haga en esta noche en su vida algo especial. Y dígale al que está al lado suyo: usted no está aquí por casualidad. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios en esta noche lo trajo a usted y me trajo a mí, porque Dios quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere hacer algo bello, Dios va a bendecirnos, Dios va a obrar milagros. Al finalizar, recuérdeme algo, por favor. Esta semana va a ser una semana muy especial, escúchelo bien. Sábado, domingo y lunes vamos a tener una jornada completa de ministración, de sanidad interior, de liberación, de rompimiento de ataduras, de muchas cosas que son necesarias. Le pedí el favor, porque el lunes tenemos la casa del alfarero, pero Haider va a estar compartiendo la palabra el fin de semana. Va a ser una semana muy especial. Traiga amigos, traiga invitados, traiga familia, traiga personas, porque él se va a conectar la reunión del sábado y del domingo con la enseñanza del lunes. Va a haber una conexión muy especial. Entonces queremos que por favor usted pueda desde ya prepararse, porque Dios va a hacer milagros, amén. Dios va a traer sanidad, Dios va a hacer liberación, Dios va a hacer muchas cosas. Pero también quiero que oren por nosotros. Tenemos una familia pastoral en la ciudad, en los Llanos Orientales. Y este año uno de nuestros pastores, el pastor Robert, ustedes lo vieron aquí en la convención del año pasado. El pastor Robert este año, en el transcurso de los últimos meses, ha tenido que despedir de muerte a 3 familiares. Murieron 2 hermanos de manera trágica en accidentes de motocicleta. Fueron terrible uno tras de otro. Y la semana pasada, antier, falleció la mamá del pastor Robert. Entonces están un poco consternados, están un poco dolidos, y creo que vamos a viajar con mi esposa esta semana para que oren por nosotros. Pero usted no depende de que el pastor esté. Dígale que está al lado suyo: con pastor o sin pastor seguimos. Y vamos a apoyar la iglesia. Vamos a apoyar la iglesia. Y este fin de semana usted va a estar, porque Dios va a hacer milagros, porque Dios va a obrar. Ustedes saben que Dios usa a Haider de una manera muy especial. Pero sentimos la responsabilidad de ir a atender la ciudad de Granada por muchas cosas, por acompañar a estos pastores y porque son parte de nuestra casa, son hijos de la casa. Pero en esta noche, por favor, quiero invitarlo a que abra su Biblia. Vamos a iniciar a partir de hoy una serie sobre la obra y la vida de Cristo, aprovechando que se nos viene Semana Santa. Vamos a tener una semana de Dios muy, muy, muy especial. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Rote la melodía también. Quiero levantar. Lucas, capítulo 4. Para mí este capítulo es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Sobre todo es un capítulo que describe perfectamente el inicio del ministerio y la trascendencia del ministerio de Cristo. Lo voy a invitar a que lo lea con tiempo después en su casa, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Pero yo voy a leer en esta noche 3 textos saltaditos, porque hoy usted va a aprender algo. ¿Cuántos vinieron a aprender? Hoy usted va a ser empoderado en la palabra. Escucha lo que le voy a decir. Hoy usted va a salir más parecido a Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos quisieran caminar en la vida de Cristo y vivir y actuar como Cristo lo hizo? Bueno, esta noche usted vino aquí para parecerse a Jesús. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Paro ahí. ¿Y Jesús qué? Volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Vale. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Téngalo ahí. Tercer texto, versículo 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Hoy les voy a enseñar en esta noche sobre los tres secretos de Jesús para usted. Tres secretos de Jesús para usted. Qué bueno tomara nota. Qué bueno escribiera, qué bueno se acostumbrara a traer su agenda, a traer su esfero. Esta noche vamos a crecer y vamos a aprender en la palabra. Tres secretos de Jesús para usted y para mí. La vida de Cristo fue una vida sobrenatural. La forma en que vivió, la forma en que nació, las palabras que dijo y las cosas que hizo, o sea, toda la vida de Cristo fue algo sobrenatural. Por ejemplo, mira el versículo 14, dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, la vida de Jesús atraía gente, la vida de Jesús llamaba gente, la vida de Jesús, la gente lo seguía. Versículo 33, mire lo que dice el texto. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribando en medio de ellos, salió de él y no le hizo ¿qué? Daño. Ahora mira el versículo 40, póngale cuidado al 40, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían ¿qué? Enfermos y diversas enfermedades, los traían ¿a quién? A él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué pasaba? Oh, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Oh, y cuando usted mira todo lo que Cristo hizo, la vida de Cristo fue una vida sobrenatural. Fue una vida poderosa, fue una vida extraordinaria. Ahora, ¿sabe a mí qué me impresiona de todo esto? Que Él dijo que cosas mayores que las que Él hizo, usted y yo haríamos. Si esto se lo dijera, papi, suena un poquitico de ganancia, por favor. Si esto lo dijera el pastor Josué, no pasa nada. Pero ¿sabe quién lo dijo? Lo dijo Cristo. Cristo dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Esto está en Juan 14, 12. Dice, de cierto os digo, que cosas mayores que las que yo hice, vosotros haréis. ¿Sí está ahí? 14, 12. Juan 14, 12. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y aún qué? Oiga, ¿cuántos creen en el Señor? Y él dice dos cosas. Él dice, ustedes harán mis obras, pero también harán cosas mayores. A cosas mayores se ha llamado el Señor. Y déjeme decirle que en esta noche usted va a poder experimentar el poder de Dios, hermano mío. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo trajo a este lugar para hacer en su vida milagros en esta noche. No por mí, sino porque Él lo dijo, Él lo estableció. Ahora, y a mí me fascina es que Jesús nos puso en igualdad de condiciones. Claro, usted dirá, es que Jesús era Dios. Jesús Era el gran soberano. Jesús era el gran yo soy. Ahora, escúchelo. Jesús nos puso en igualdad. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Uno, nos convirtió en hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? No todas las personas son hijos de Dios. Todas las personas son creación de Dios. Pero los hijos de Dios son solamente los que han aceptado la obra redentora de Cristo Jesús. Los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Escuchen, si usted no ha aceptado a Cristo, esta es una buena noche para que lo haga. Porque el Señor quiere manifestar su gloria en su vida. Dígale que está al lado suyo. Eso es para usted. Ahora, escúchelo. Él nos hizo hijos. Segundo, escúchelo. Miren lo que hizo Cristo con nosotros. Colocó en nosotros su Espíritu. Nos convirtió en el templo del Espíritu Santo. Oigan, niños, el capítulo 4 de Lucas, el capítulo 3 de Lucas, versículo 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y el versículo 4:14 dice: y volvió en el poder del Espíritu Santo. Lo que hizo que Jesús fuera lo que fue e hiciera lo que hizo fue el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que estuvo en Cristo hoy está en usted y está en mí. Y lo tercero que Cristo hizo fue que nos dio un llamamiento, nos dio un ministerio, nos dio un propósito, un diseño. Escúchelo, usted tiene un ministerio, usted tiene dones, usted tiene un propósito en Dios. Aquí no hay una sola persona que no tenga un llamado de Dios. Y Dios a usted lo quiere usar de una manera poderosa y sobrenatural. Ahora, si usted es hijo, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted tiene un llamamiento eterno, le hago una pregunta. Y sea honesto. ¿Estamos viviendo la misma vida de Jesús? Otra vez. ¿Pero usted es hijo? ¿Pero tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Tiene un ministerio? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, ¿por qué será que teniendo esto no operamos en lo mismo? Aquí es donde viene, que lo que a mí me fascina es, ¿cuáles fueron los secretos de Jesús para moverse en lo sobrenatural? Porque Él tiene lo mismo que teníamos nosotros, que tenemos nosotros. Tenemos una posición de hijo, tenemos al mismo Espíritu Santo y tenemos un ministerio en la tierra. Pero Jesús aprendió, escúchelo, a caminar sobre tres palabras que fueron las palabras que cambiaron la realidad ministerial y espiritual de Cristo. Y las tres palabras las leí en los tres textos que mostré. En el capítulo 4, versículo 14, en el versículo 18 y en el versículo 32. Me va a decir cuáles son las tres palabras que cambiaron el ministerio de Jesús. Capítulo 4, versículo 14. ¿Cuál fue la primera palabra? ¿Cuál palabra? Poder. Escriba la palabra, por favor, escriba poder. El primer secreto de Jesús fue poder. Mira, ya voy a hablar de eso. En el versículo 18, ¿cuál es la segunda palabra? ¿Cuál? No. Daniel. Unción. Ungido. La segunda palabra que marcó la diferencia en Cristo fue la unción. Y la tercera palabra en el versículo 32, ¿cuál es? Autoridad. ¿Cuál palabra? Oye, escúchelo. Dale, venga para acá. Ambos somos hijos de Dios. Ambos tenemos al Espíritu Santo y ambos tenemos un ministerio. ¿Amén? Amén. Amén. Pero puede haber algo que puede cambiar en la vida de los dos. Que de pronto en él hay poder, hay unción y hay autoridad. Pero los dos tenemos lo primero, una identidad como hijo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos un ministerio. Pero quizás en Dayan hay algo en lo cual me lleva a ventaja. ¿Qué? Que ha aprendido a operar en tres palabras que tuvo Jesús, que nos colocó a nosotros para que nosotros activásemos y viviésemos en esas tres palabras. Y las palabras son: gracias, papi. Las tres primeras las tiene usted. La pregunta: ¿las tres segundas las tiene? Usted es hijo. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene un ministerio. Pero la pregunta: ¿tienes poder? ¿Tienes unción? ¿Tienes autoridad? De eso les voy a hablar. Porque hoy usted va a aprender cómo operar en estos tres secretos de Jesús. Porque esto es lo que cambia la vida de un creyente común y corriente. Esto es lo que cambia la vida de una congregación. Esto es lo que cambia la vida de un ministerio. Escúchelo: el poder, la unción y la autoridad es lo que cambia la realidad en cada persona. Y a esto fuimos llamados. ¿Cuánto lo creen? Dígale que está al lado suyo: a esto fuimos llamados. Usted fue llamado a vivir en una vida de poder. Usted fue llamado a vivir en una vida de unción. Usted fue llamado a vivir en una vida de autoridad. Voy a explicarle cada punto, y cada punto lo vamos a trabajar de tres maneras. Primero, vamos a explicar lo que es. Segundo, vamos a explicar cómo se alcanza. Y tercero, vamos a explicar lo que produce. ¿Te gusta? Bueno, primero, poder. Vamos a tratar de describir qué es el poder. Le voy a dar una definición mía. Dice así: poder es la facultad dada por Dios para operar en lo sobrenatural. Otra vez: poder es la facultad dada por Dios para operar en lo sobrenatural. Permítame, le doy unos ejemplos de poder de Jesús. Poder: caminó sobre las aguas. Eso lo hace alguien que tiene un poder especial. Segundo, multiplicó panes y peces. ¿A usted no le gustaría tener el poder de colocar su mano sobre la nevera y... oiga, qué locura, ¿cierto? Poder de multiplicación. Oiga, mire, Jesús tuvo poder. Este milagro me gustaría tenerlo a mí, este milagro de poder. Señor, tenemos que pagar impuestos, le dijo Pedro. Pero no se afane. Vaya, pésquese un pescadito, que en la boca del pez está lo de tu impuesto y lo de mi impuesto. ¿Sabe qué es eso? Poder. Le doy otro ejemplo de poder. Jesús vio una higuera que estaba seca, o que no produjo fruto. La maldijo, y al día siguiente la higuera se secó. Hay un texto importante, un texto impresionante, por allá en Juan, quiero que lo mire, sin salirse de Lucas, solamente eso es una referencia adicional. Juan 18, versículo 5. Colócame, dije, Juan 18, 5. Porque quiero que ustedes vean el poder de Jesús. Y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Esto es cuando están buscando a Jesús en Getsemaní, que se lo van a llevar para la cárcel. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron. ¿Y qué? Oiga, impresionante el poder de Jesús. Que cuando él dijo: yo soy, ¿qué pasó con todos? Se fueron al suelo. Hermano mío, Jesús tenía tanto poder que si él hubiera querido resistirse al arresto, se resiste. Si Jesús hubiera pedido ángeles del cielo que pelearan por él, lo hubiera hecho. Pero en la vida de Jesús, hermano mío, el poder operaba y fluía de una manera sobrenatural. Jesús, hermano mío, cuando hablaba, hablaba con poder. Cuando caminaba, caminaba con poder. La vida de Cristo era una vida poderosa. Ahora, la pregunta que surge es: pastor, yo quiero ser un cristiano poderoso. ¿Cuántos quieren ser cristianos poderosos? Pastor, yo quiero aprender a caminar en lo sobrenatural. Yo quiero aprender a moverme en esta calidad de diseños, de milagros, de cosas. Pastor, ¿cómo hago para conectarme en el poder sobrenatural de Dios? El secreto está en el versículo 14, 4:14 de Lucas. Escúchelo. 4:14 dice: y volvió en el poder. ¿De qué? Pregunta: ¿volvió de dónde? Ojo, ¿volvió de dónde? Bueno, ¿cuántos han pasado por el desierto? Escuche, no es el desierto. ¿Volvió de dónde? De estar 40 días en el secreto con el Padre. Escuchen esto. Lo que pasa es que a muchos no les gusta, les gusta el poder, pero no les gusta dónde se halla el poder. Señor, dame poder viendo televisión. No, ahí no está. Señor, dame poder, Padre, durmiendo hasta tarde. No, ahí no está. Escúchelo, el poder de Cristo, ¿sabe dónde lo adquirió? En una vida de oración. En el capítulo 4, del versículo 1 al 13, Jesús estuvo 40 días en el monte, metido con el Padre, en intimidad, en clamor y en oración. Si hubo algo que mantuvo a Cristo en una vida de poder, fue la vida de oración. Porque la oración, hermano mío, es lo que nos da a nosotros el peso y el piso, hermano mío, para caminar en lo sobrenatural. Yo siempre he creído algo: que la vida de oración es la que determina la fortaleza y el poder de un creyente. Es la vida de oración lo que le permite a un creyente ser fuerte ante las luchas, ser fuerte ante la tentación, ser fuerte ante los problemas, ser fuerte ante las crisis. La vida de oración te mantiene. Una vida sin oración, escúchalo, te mantiene deprimido, te mantiene derrotado, te mantiene desanimado. Si usted ve a alguien desanimado, hágale esa pregunta: ¿cómo está su vida de oración? Y la respuesta más común va a ser: no he podido orar. O hace tiempo no siento ganas. O estoy sin... ¿Sabe por qué? Porque la fuerza de nuestra vida está en el secreto. Y Jesús aprendió estos tres principios. Cuando Él tenía su vida de poder, era porque Él pasaba tiempo a solas con papá. Porque Él pasaba largas horas de oración y porque Él tenía tiempos de ayuno. Aunque la Biblia solamente me muestra un periodo de ayuno de 40 días, pero yo creo, Josué cree, que el ayuno en Cristo fue una práctica normal. Aunque la Biblia no registra en ninguna otra parte ayuno. Pero el que ayuna 40 días, hermano mío, puede seguir ayunando otros días más. Y muchos de nosotros queremos ver cosas sobrenaturales. Y quiero decirle algo: hay cosas en su vida que Dios las quiere hacer. Hay cosas en su vida que Dios las quiere cambiar. Pero lo único que va a poder remover eso va a ser el poder en usted. Y el poder solamente se adquiere en la intimidad. Para nosotros, el patito feo de la vida cristiana es la oración. Uno de los mayores problemas para la gente es convocarlos a orar. Digámosle a las personas que mañana a las 7 de la noche hay una comida. Dígales que mañana a las 7 de la noche hay un tiempo de vigilia. ¿Por qué? Porque para nosotros la oración es como una penitencia. La oración es como un problema, la oración es como una carga. Y el enemigo sabe que si tú no oras, te debilitas. Por eso la oración tiene que ser una lucha en nosotros. La oración tiene que ser una batalla. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú oras, tu vida adquiere poder. Hermano mío, sacas músculo. Te vuelves más fuerte. Te vuelves más poderoso. Y cuando Jesús bajó del monte de orar, dice que regresó del monte en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos orar más? Tu vida necesita oración. Y déjame decirte algo. El milagro que tú estás pidiendo o que tú estás anhelando, lo encuentras en la oración. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Hay cosas que ya se van a soltar en tu vida, pero solamente se van a activar cuando tú sueltes la oración. Ahora, ¿cuál es o qué es lo que produce la oración? A mí esto me fascina. La oración produce esto: activa el cielo desde la tierra. Niños, el que ora mueve los cielos desde la tierra. El que ora abre los cielos desde la tierra. El que ora desata los cielos desde la tierra. Porque la oración es una llave, hermano mío, que se nos dio para que los cielos se desaten a nuestro favor. Por eso, hermano mío, usted y yo debemos convertirnos y hacer de esta congregación una iglesia de oración. ¿Por qué? Porque así vamos a ver el poder sobrenatural de Dios obrando. ¿Y sabe qué va a suceder? Cosas extraordinarias van a empezar a pasar, hermano mío. Milagros que usted no se imaginaba, prodigios, provisiones, cosas extraordinarias van a empezar a pasar por causa del poder que Dios va a activar en usted. Yo lo llamo, hermano mío, y yo le invito en esta noche. Active su vida en el poder de la oración. Aprendamos a pasar tiempo en el secreto con papá. Porque ahí es donde está la carga espiritual de nuestra vida. La segunda palabra, ¿cuál es? Unción. Por favor, váyase al versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es la unción? Unción es llenura, impartición y respaldo del Espíritu Santo para un ministerio específico. Otra vez, unción es llenura, impartición y respaldo del Espíritu Santo para un ministerio específico. Todos nosotros tenemos un ministerio. Todos nosotros tenemos un llamado. Dios ha determinado que el Espíritu Santo que está en nosotros, escúchelo, se active con unción. ¿Qué es unción? Es una gracia especial para que cuando usted haga lo que haga en Dios, va a llevar el respaldo divino. Escúchelo. Y va a haber gracia, va a haber favor. Usted va a ver cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo el Espíritu Santo actúa, cómo el Espíritu obra mientras usted está operando. ¿Por qué? Porque en su vida hay unción. Es una gracia que Dios da en usted para ministrar al pueblo. Todos tenemos ministerio, escúchelo, pero no todos tienen unción. Se lo vuelvo a decir. Todos aquí tienen ministerios, pero no todos tienen unción. Y dije esto: la unción es el respaldo del Espíritu Santo para el ministerio que tú ejecutas. La pregunta que surge es, ¿cuál es la pregunta que surge? ¿Cuál? ¿Cómo recibo unción? Pregunta, ¿cómo se recibe unción? No es la oración, porque la oración da ¿qué? Poder. ¿Cómo se recibe la unción? Ahora, niños, toda la respuesta está en la palabra. Por favor, mire el versículo 18. Mírelo, mírelo y dígame cuál es el secreto de la unción. ¿Cómo, Mari? ¿Ministrar? No. Sandra. ¿Cuál? Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos tenemos unción. ¿Activar? No. ¿Germán? ¿Disposición? No. ¿Predicar la palabra? No. No menos. ¿Ir a los perdidos? No. ¿Cuál? ¿Ministrar el Espíritu? No. ¿Claudia? ¿Actúo? No. Ustedes no están leyendo el texto. El Espíritu Santo, escúchelo, está sobre mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un principio espiritual. El principio espiritual, esto me fascina, es el principio de la sujeción. Escúchenlo. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo, pero la unción se activa cuando en esa persona hay sujeción. Y esta palabra a las mujeres les gusta poquito. Les gusta poquito. De ahí hay poquita. ¿Poquita qué? Unción. Escúchelo. Al ser humano le cuesta el concepto de sujeción. Permítame le dar un momentico de Jesús. Cristo entendió que la sujeción activaba la unción. Por eso Cristo en Lucas dice que Él estaba sujeto a sus padres. Estuvo sujeto a la ley. Estuvo sujeto a Juan el Bautista. Juan le dijo, yo no lo puedo bautizar. Jesús le dijo, bautíceme porque usted es la autoridad. Y Jesús, siendo Cristo, se sujetó a Juan el Bautista. Y dice la palabra que Jesús se sujetó al Padre. Nada hacía Jesús sin que el Padre se lo dijera. Uno de los mayores problemas de nosotros es la rebeldía. Diga conmigo, rebeldía. Y la rebeldía corta la unción. Hay personas que no quieren que nadie los gobierne. Hay personas que no quieren que nadie los mande. Hay personas que dicen, yo no me sujeto a nadie. Hay personas que no honran a los padres. Hay hijos que no honran a sus padres. Hay esposas que no honran a sus esposos. Hay esposos que no honran a Dios y que no honran su autoridad. Y en su vida tienen el Espíritu Santo. Y en su vida tienen ministerios poderosos. Pero como hay rebeldía, como hay desprecio, como hay deshonra, la unción no fluye. Pero el Espíritu Santo se posó ¿en dónde? sobre Jesús. La sujeción activa ¿qué? La unción. Esta pregunta es para usted. La unción en tu vida está ligada a la sujeción en tu vida. ¿Qué tanta unción hay? ¿A quién determinaste no sujetarte? ¿A quién determinaste no obedecer? No, es que yo no me le someto a mi marido. Es que yo no me le someto al pastor. Yo no me someto a mis padres. Este es un principio de rebeldía. Porque Cristo, siendo Cristo, se sujetó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre él y lo guió. Por eso Jesucristo dijo: cuando el Espíritu venga sobre ustedes, escúchenlo, él los ¿qué? Y aunque el Espíritu Santo está en mi vida, no todos se dejan guiar por el Espíritu Santo. Porque en nosotros hay matices de rebeldía. Y hay personas que tienen una rebeldía pasiva. Usted no los ve gritando, usted no va peleando, escúchelo. Pero por dentro, se resiste. Y son aquellas personas que usted les dice, siéntense. Y ellos dicen, yo me siento, pero en mi espíritu soy parado. ¿Cierto? Porque hay cierta rebeldía en las personas. Niños, la rebeldía corta la unción. La Biblia dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo entiendo que hay momentos en que tener que sujetarnos a ciertas personas cuestan, yo lo sé. Pero déjeme decirle que usted no pudo escoger sus padres, Dios se los dio. Usted pudo escoger congregación, pero Dios lo trajo acá. Usted pudo escoger un esposo diferente, pero Dios le dio ese. ¿Tenemos que aprender a qué? Díganlo, díganlo. Dígalo, que mientras lo dice es liberado. ¿Aprender a qué? Niño, se acabaron los amenes en este punto. Íbamos tan bien, ¿cierto? Íbamos tan bueno. Escuchen, el poder se activa con oración. Oh, el poder se activa con la unción, se activa con. ¿Sabe cuál es el resultado de la unción? ¿Sabe cuál es el beneficio de la unción? Que toda la gente que está al lado tuyo será afectado por la unción que está en ti. Milagros, sanidades, dones van a empezar a fluir de ti. Y la gente que está al lado tuyo se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque el propósito de la unción es bendecir a la gente que te rodea. No es ni para ti, es para que bendigas a la gente que te rodea. Y por causa de ellos, Dios deposita unción. Pero Dios te dice, para que te unja, tienes que aprender a. ¿Por qué? Porque el orgullo y la rebeldía son peligrosas. Eso mata la unción. Pero en usted no va a pasar eso. Díganle al que está al lado suyo. En usted no va a pasar eso, díganle. Díganle que está al lado suyo. Nos vamos a sujetar. ¿A quién? A su autoridad. Hermano mío, yo no sé quién es su autoridad. No sé. Pero escúchelo. Tenemos que sujetarnos. ¿Amén? ¿Le gustó ese punto o no? No, bórrelo, borrémoslo, tachemos eso de la Biblia que no me gustó. Listo. Primer secreto de Jesús, poder. Segundo secreto de Jesús, unción. Tercer secreto de Jesús, autoridad. Ah, ese versículo 32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era, ¿cómo era la palabra de Jesús? con autoridad. Escuchen, ¿autoridad qué es? Autoridad es la investidura de Dios en mí. Es la delegación o el traspaso de gobierno de Dios a mi vida. Es actuar en la autoridad de Dios. Repito. Autoridad es la investidura de Dios en mí. O sea, Dios dice, yo coloco en ti mi autoridad. Segundo, es la delegación o el traspaso de gobierno de Dios a mi vida. Dios coloca su carácter de autoridad en mí. Y tercero, es actuar en la autoridad de Dios. Por favor, mire el versículo 32. Dice que él caminaba con autoridad. Sigo leyendo porque quiero que mire el texto. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué dijo el demonio? Escuche, ¿qué dijo el demonio? Yo te conozco, yo sé quién eres. Por favor, dígale al que está al lado suyo: Satanás sabe quién eres. Yo sé quién eres. Tú eres el santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate, chismoso, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Versículo 41. También salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él le reprendía y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Cristo. Pero hay un texto todavía que es más poderoso. Juan 14, 30. Y aquí es donde viene el secreto. Pregunta, niños, pregunta. ¿Cuál cree usted que fue el secreto de Jesús, niños, para tener autoridad contra el mundo espiritual, contra las tinieblas? ¿Cuál fue? Escúchelo. A mí me parece que el secreto es este. El secreto es que Jesús, niños, venció la tentación con santidad. Ojo. ¿Cómo se adquiere autoridad? ¿Con qué? Santidad. En los versículos anteriores, Jesús fue tentado por Satanás 3 veces. Pero Satanás no pudo tumbar a Jesús. Y como Jesús no fue tentado, perdón, como Jesús fue tentado, pero no cayó ante la tentación, en el momento en que Jesús resistió a Satanás, sobre su vida vino algo espiritual que se llamó ¿qué? Autoridad. Cuando los demonios lo veían, decían esto: él fue el que venció a Satanás. Él es el Hijo de Dios. Y los demonios decían: yo lo conozco, yo sé quién es él. Pero mire este texto es impresionante y quiero que lo subrayen en su Biblia. No hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Subraya esta palabra. Y él nada tiene en mí. Subrayela. Y él nada tiene en mí. En la vida de Cristo no había ni una pizca de oscuridad. No había mentira, no había trampa, no había engaño, no había nada oculto. Por eso los demonios veían. ¿Por qué? Porque los demonios conocen nuestra intimidad. El enemigo sabe quién eres tú y quién soy yo cuando no hay nadie. El enemigo sabe lo que hacemos. El enemigo sabe cómo es nuestro obrar cuando estamos a puerta cerrada y con la luz apagada. Pero Jesús dijo: Satanás nada tiene conmigo, nada. Y por eso cada vez que Cristo reprendía al diablo, el enemigo tenía que huir. ¿Por qué? Porque la santidad, la integridad produce en nosotros autoridad. ¿El beneficio cuál es? Que cada vez que te pares a confrontar las tinieblas van a tener que huir. ¿Por qué? Porque van a decir: este es un cristiano de autoridad. Porque en él no tenemos cómo hacerlo caer. ¿Cómo la ve? Tres palabritas que a veces pasan sencillas, pero son extraordinarias: poder, unción y autoridad. El poder se adquiere con oración. La unción se adquiere con sujeción. Y la autoridad se adquiere con santidad. ¿Cuántos quisieran caminar una vida sobrenatural? Si tú quieres caminar una vida de santidad, el Señor, de una vida de poder y de sobrenatural, Dios te dice hoy tres cosas. Tienes que empezar a caminar: uno, en oración; dos, en sujeción; y tres, en santidad. Cuando camines en estas tres áreas, oración, sujeción y autoridad, perdón, y santidad, sobre tu vida se van a activar tres cosas: poder, unción y autoridad. Vamos a ver. Este fue el secreto de la vida y del ministerio de Jesús. Por eso Jesús fue lo que fue. No porque vino del cielo. No porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Esa no fue la razón de la gloria de Cristo. Fue porque Él aprendió a caminar en poder por la oración, en unción por sujeción y en autoridad por santidad. Y esto hizo que la vida de Jesús fuera una vida diferente. Y quiero decirte en esta noche que el Señor anhela que tu vida sea una vida diferente. Que a partir de hoy, hermano mío, tú marques un antes y un después. Que a partir de hoy tu vida empiece a vivir una realidad completamente diferente. Escúchalo, que empieces a experimentar el poder, que empieces a experimentar la unción y que empieces a experimentar la autoridad de Dios sobre tu vida. ¿A cuánto les gustaría que eso se activara en su vida hoy? ¿Por qué no se coloca en pie por un momento? Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Colócate en pie por un momentico en esta noche. Colócate en pie un momentico. Levanta tus manos al cielo. Vas a decirle al Señor en esta noche: Padre, estoy cansado de la vida que estoy viviendo. Díselo. Padre, estoy cansado de esta mediocridad. Padre, estoy cansado, Señor, de esta monotonía. Padre, estoy cansado, Señor, de que en mi vida no pase nada extraordinario, Padre. Y hoy entendí que el problema, Señor, es falta de oración. Padre, hoy entendí que el problema es mi rebeldía. Padre, hoy entendí que el problema tiene que ver con santidad o falta de santidad en mi ser. Padre, yo en esta noche quiero pedirte, Dios, que tú me transfieras del lugar del fracaso, del lugar de la derrota, y me lleves a una realidad en el espíritu diferente. Padre, yo quiero pedirte en esta noche, Señor, que tu gloria sea activándose en nuestro ser. Padre, en esta hora quiero pedirte en el nombre de Jesús que la vida de oración de este pueblo sea una vida cambiada, Dios. En esta hora, Padre Santo, yo oro, Señor, para que la oración se convierta en una pasión, Dios. Despierta a este pueblo a la oración. Despierta a este pueblo a la búsqueda. Despierta a este pueblo a la intimidad, Padre Santo. Yo reprendo ahora, Señor, de ellos toda pesadez. Yo reprendo todo sueño. Yo reprendo todo estancamiento. Yo reprendo todo desánimo, Señor amado. Y hoy declaro en Cristo Jesús que se empodera este pueblo para orar. Se empoderan para interceder. Se empoderan para clamar. Se empoderan para ayunar. Jornadas de oración. Tiempo de clamor. El monte será un lugar de nosotros. La intimidad, la habitación del Padre será nuestro refugio. Dios, esta iglesia se activa a la oración. Se levanta un pueblo de clamor. Se levanta un pueblo de fuego. Se levanta un pueblo de poder, Señor amado. En esta noche se activa, Padre. Se activa la oración. Se activa una unción de oración. Se suelta una unción de oración, Dios. Y se suelta el poder sobre esta casa. Padre, hoy reprendo toda rebeldía, Señor amado. Hoy reprendo todo espíritu de antisujeción. Hoy reprendo todo espíritu que no se quiere someter a nadie. Hoy reprendo todo espíritu, Señor amado, que lucha con la autoridad, que resiste la autoridad en la casa, en el trabajo, en el estudio, en el matrimonio, en la iglesia, Dios. Hoy determinamos caminar en obediencia. Hoy determinamos caminar en sujeción a las autoridades que tú has establecido, Señor amado, porque la sujeción es el principio de la unción, Padre. Y hoy, por causa de esto, se suelta una unción de milagros, se suelta una unción sobrenatural. La gente será libre, la gente será sana, la gente será ministrada, la gente será empoderada, Dios, por causa de la unción que opera y que fluye en el pueblo, Padre Santo. Y hoy te abrazamos, Señor, autoridad. Vamos, dígale al Señor en esta noche, Padre, quita toda contaminación, Señor amigo. Que Satanás no tenga nada, nada, nada, nada. Vamos, saca todo, toda oscuridad de tu vida. Saca toda tiniebla de tu vida. Sácala ahora, sácala ahora, sácala. Renuncia a toda mentira, toda trampa. Renuncia, renuncia en esta noche. Corta de tu vida todo aquello que no agrada a Dios. Toda práctica, todo pecado oculto, toda vida de tinieblas es quebrantada, Señor. Y a partir de hoy determinamos caminar en la autoridad, en la unción, en la vida, en el poder del Espíritu Santo. Y hoy en esta noche declaramos, Señor, que se sueltan milagros. Se desatan milagros en esta hora. Se desata la vida de Cristo. Se desata lo sobrenatural. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro vida para este pueblo. Yo declaro sanidad para este pueblo. Yo declaro milagros en Cristo Jesús. Vamos a hacer algo. Solamente van a levantar las manos las personas que han llegado a este lugar enfermos. Levanten la mano los que han llegado a este lugar enfermo. Levanten la mano. Levanten la mano ahí donde está, listo. Levanten la mano. Dos o tres personas van a colocar sus manos sobre usted. Vamos. Tenga la mano levantada usted. Tenga la mano levantada. Los que han venido enfermos. Vamos, rápido. Alguien. Ayúdenme aquí a alguien con Germán. Vean. Elenita, vaya allá. Eduardo, ayúdenme, papi, ayúdenme. Nadie se va a quedar sin alguien que esté orando por usted. Allá, Juan, Jairito, ayúdenme con Juan Carlos y Cindy, por favor. Eso. Aleluya. Hoy la unción del Espíritu Santo que está en usted se desata. Vamos, se desata. Empiece a orar por milagros ahora, ahora, ahora, ahora. Padre, se desata toda enfermedad ahora. Se quebranta todo espíritu de muerte ahora, Señor. La unción de Cristo está en este lugar. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte se va ahora. Ordeno en el nombre de Jesús que se seque toda enfermedad, se seca todo cáncer, se seca toda diabetes, se seca todo problema de los pulmones, se seca todo problema circulatorio, se seca todo problema de los huesos. Ahora, Señor amado, se quebranta toda enfermedad de los músculos, se quebranta toda enfermedad, se quebranta ahora por el poder de la sangre de Cristo. Y yo declaro vida en esa matriz. Declaro vida en esos ovarios. Declaro vida en esos huesos. Declaro vida ahora, Señor amado. Tú creas órganos nuevos. Tú creas órganos nuevos ahora. Ojos nuevos. Oídos nuevos, Señor amado. Tú creas milagros creativos. Milagros sobrenaturales, Señor amado. Porque la unción de tu pueblo se activa. Porque los dones de tu pueblo se manifiestan, Señor amado. Y esta hora es una noche de milagros. Esta noche es una noche de poder. Esta noche es una noche sobrenatural, Dios, donde veremos cosas extraordinarias. Porque tú eres el Rey, decláralo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Satanás tuvo autoridad en la casa de alguno de ustedes. Hoy usted le ha dicho al enemigo: no voy más contigo, voy con Cristo. Y a partir de hoy, escúchalo, sobre tu vida se rompe ruina, se rompe pobreza, se rompe escasez, se rompe enfermedad. Ninguna palabra de brujería ni de hechicería va a tocar tu vida. Hoy en Cristo Jesús hay libertad para ti, y Satanás tiene que huir. Se va de tu casa, porque la libertad de Cristo se manifiesta. Decláralo, recibe toda, cántalo, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe. En esta noche por alguien, ore pidiendo libertad. El enemigo tiene que soltar hoy tu vida. El enemigo tiene que soltar tu cuerpo. Escúchame. La enfermedad que has tenido ha sido puesta por el enemigo, pero hoy hay libertad. Tu mente es libre, tu corazón es libre, tu vida es libre, tus finanzas son libres, tus hijos son libres. Se suelta hoy en el nombre de Jesús. Se desata gloria sobre tu vida. Se desata autoridad sobre tu vida. Se desata poder sobre tu vida. Hoy el cielo se ha abierto. Hoy la gloria se desata. Hoy la gracia de Dios se derrama con poder. Adoramos a Cristo. Exaltamos al Rey de Gloria. ¿Cuánto le puede dar un aplauso, papá? Dale un aplauso, vamos, dale un aplauso, dale un aplauso. Dale gloria a Dios. Amén. Amén. Toma asiento un minutico, ya salimos. Va a pedirle a Germán. Germán tiene un anuncio especial. Y Germán, yo nos despide en esta noche en oración. Germán, bendiciones.